comida de la casa me la dan de corazón. Y viene un hilario en plata por comerte un camarón. Y viene un hilario en plata por comerte un camarón. Lelo, lelo, lelo, leila, por comerte un camarón. Lelo, lelo, lelo, leila, por comerte un camarón. Se lava y queda limpia enseguida. Si el hombre que trabaja, te lo goza la vida. Si el hombre que trabaja, te lo goza la vida. Te llevo en mi pensamiento, porque aunque yo esté con otra, te llevo en mi pensamiento.